Hora libre. 60 minutos. Un invitado. Dos entrevistadores. Una charla. Ari Rijalal y Graciana Peñafort tienen una hora libre para conversar de lo que quieran. Muy bien, nuevo programa de Hora Libre, nueva Hora Libre, y hoy está con nosotros Paula Penaca, legisladora por el Frente para la Victoria de la Ciudad de Buenos Aires. Paula, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Hacía mucho que no traíamos un legislador, ¿no? Creo que vino Lorena Pocoic al principio. Compañera de bancada. Vino Pablo Ferreira. También. Vino el Pitu. ¿El Pitu no trabajaba con vos? El Pitu trabaja conmigo. No es legislador, pero casi no, te digo. Hasta ahí. Vino el Pitu Salvatierra y hasta ahí llegamos. De legisladores. Bueno, no importa. Gracias por venir. Representando. Trabajo difícil, ¿no? Ahí en Legislandia, como le dicen. Sí, trabajo difícil en Legislandia, sobre todo porque ahí el partido de gobierno de la ciudad tiene mayoría, entonces nos hace las cosas bastante complicadas. Tiene su propia escribanía, como suelen decirlo. Sí, señor. Ahora es loco, ¿no? Porque uno supondría que uno le pide a su escribano que le escriba las cosas que uno quiere. Y cuando uno revisa la cantidad de vetos que ha hecho Macri, pero además de las leyes que han votado sus propios legisladores. Por eso le hemos puesto vetador serial, ¿no? Porque hay algo ahí que no distingue ni quién lo vota, ni quién no lo vota, ni el contenido. Hay cosas que directamente se vetan. Pero ¿cómo entienden? Yo no entiendo, la verdad no entiendo eso, porque uno supone que cuando hay un proyecto de enviar al Ejecutivo, pongamos en el Congreso Nacional, enviar al Ejecutivo, obviamente tiene el aval ese proyecto del Poder Ejecutivo. Se discute, se le hacen modificaciones, se negocian con el Ejecutivo, con los ministerios, etcétera, pero Cristina no va a vetar algo que ella misma mande. Sí, es un poco inentendible. También hay casos de leyes que envía el Ejecutivo que se sancionan porque después de la discusión se consensúan los textos y a la oposición nos parece que son razonables y después tampoco se implementan, ¿no? Porque, bueno, también a veces hay algunas cosas que el Ejecutivo las hace en función de que la coyuntura política los obliga. Claro. Por ejemplo, una ley que hace poquito tiempo tuvimos bastante discusión porque es una ley que dicta la emergencia sobre la micro y pequeña empresa de la indumentaria, que justamente lo que intenta regular es el tema de los talleres familiares, que muchas veces sabemos que después terminan siendo talleres clandestinos. Bueno, esa ley está sancionada desde el 2009, es enviada por el Ejecutivo y nunca se pone en práctica, ¿no? Claro. Y eso implica... si no basta solo con el texto publicado en el boletín oficial. Ajá. Así que bueno, eso es otro caso de incoherencia. Ahora, hay uno en estos días que me estaba acordando y tienen que ver con leyes vinculadas a la violencia de género, ¿no? Que vetó el macrismo. ¿Cuáles son? Sí, hoy justamente en la legislatura logramos, después de mucha discusión, votar una ley que la acompañó también el macrismo, que es de crear fiscalías especiales para la violencia de género. Pero lo cierto es que años anteriores habíamos propuesto otras leyes vinculadas con la trata, y esa fue la que el macrismo vetó, ¿no? Y la verdad que además lo que se viene notando en el Ejecutivo de la ciudad es una desatención del tema, ¿no? A fines del 2013 se clausuró, dejó de existir un programa que existía para atención a las víctimas de violencia sexual, dejó de funcionar el 0800 que tomaba las denuncias. Lo que funciona también en la Ciudad de Buenos Aires es el 137, que es el número de emergencias nacional, ¿no? Claro. Y la verdad que además hoy justo leía un informe que salió en Página 12 de que ha habido alrededor de 12.500 intervenciones de este equipo del Gobierno Nacional, del Ministerio de Justicia, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que tendría que hacer el gobierno de la ciudad, cualquier provincia. Exactamente, y que además la verdad es que no solo que no lo hace, sino que inhabilita las herramientas que desde el Estado tiene o disponía antes para poder atender la problemática. ¿Y qué análisis hace? Te voy a decir una perspectiva que tengo yo, que es esta cuestión de que la ciudad es de derecha y nunca ganó el peronismo. Es como una frase hecha que circula por todos lados, pero digo, vos empezás a repasar y hay un montón de provincias que pasa lo mismo y que incluso han gobernado tipos mucho más de derecha que Macri, que eso, Tucumán votó dos veces a Bussi, y uno no dice Tucumán está mirando a otro lugar, ¿no? ¿Cómo la analizás vos la situación de una ciudad que hace dos gobiernos que gana un partido identificado, claro, ellos mismos identificados con la derecha, con una posición muy distinta a la del gobierno nacional, pero que en la Ciudad de Buenos Aires tiene un anclaje muy fuerte? ¿Por qué pasa eso? Mira, yo creo que en particular en esta situación de los 8 años de gestión macrista, me parece que no podemos desconocer que esos 8 años de gestión del macrismo se dan en un contexto de 12 años de crecimiento de nuestro país, de desarrollo de nuestro país a partir del gobierno kirchnerista, ¿no? Uh-huh. Y me parece que muchas veces cuando el ciudadano va a votar, analiza en qué situación está y si está mejor y si le fue mejor. Y es cierto que en la Ciudad de Buenos Aires también mejoró la posibilidad de acceso al trabajo formal porque creció a nivel nacional. También es cierto que muchísimas de las políticas públicas del gobierno nacional impactan en la ciudad. El gobierno nacional construye escuelas en la ciudad, cosa que la ciudad no hace. La asignación universal por hijo también la cobran ciudadanos porteños y porteñas. Entonces, digo, yo creo que hay ahí una sensación de mejoría general en la población de la ciudad que hace que la gente entienda que, digamos, puede seguir votando lo mismo. Que se vota oficialismo, ¿no? Ahora, entonces, pero es un oficialismo que dice que está en contra de lo que hace el gobierno nacional. Sí, y no tanto, ¿no? Porque vos empezás a mirar las declaraciones en estos últimos meses que se viene el proceso electoral, bueno, que ya fue en la ciudad la primera etapa, pero que se viene a nivel nacional y lo escuchás al mismo Macri, digamos, con algunas opiniones como que cree y está de acuerdo con las banderas del peronismo, que está de acuerdo con YPF, con la asignación universal que no la eliminaría. Macri y también otros candidatos que a nivel nacional empiezan a intentar asemejarse a las cosas que son incuestionables del kirchnerismo. Obviamente después se les salta un poco su real pensamiento y, por ejemplo, plantean lo que planteó Macri hace poquito tiempo en relación a Aerolíneas Argentinas, ¿no? Planteando una lógica totalmente mercantil, con una mirada del Estado distinta, ¿no? De cómo es importantísimo que el Estado, como lo hace con los colectivos, como lo hace con los subtes, subsidie el transporte público porque es un servicio público y permite tener conectado el país y cosas de esta naturaleza que, por supuesto, en el discurso de derecha del macrismo no aparecen. Ahora, vuelvo con la cuestión de la del electorado porteño, ¿no? Que es una categoría sociológica. Sí, claro, pero uno mira, le digo, mirás el mapa de la ciudad y Macri ganó en todas las comunas. Le fue mejor en las comunas de mayor nivel adquisitivo, pero ganó en todas, digamos. Con lo cual, cruzarlo en términos socioeconómicos parece que no funciona. Cruzarlo en términos por ahí ideológicos, con la ciudad con mayor acceso a la cultura, está la universidad más grande del país, digamos. Hay una cuestión ahí de que el kirchnerismo no logra afianzarse en la ciudad de Buenos Aires, digo, sí. Siendo, y en general en los centros urbanos, digo, claro, le ha costado Córdoba, le ha costado Rosario, Santa Fe. Sí, yo creo que hay una característica de los grandes centros urbanos en los que se incluye la ciudad de Buenos Aires. Me parece que otro aspecto que puede aportar en este sentido es que justamente por el nivel de poblacional que tienen los grandes centros urbanos, por la lógica y la dinámica social que se dan en los centros urbanos, también es cierto que hay mucho de la formación de la opinión pública, quizás más que en un distrito más pequeño, que es a través de los medios masivos de comunicación, ¿no? Y la verdad que si hay una cosa que ha pasado es que el macrismo ha tenido una protección mediática fatal, ¿no? Nosotros hemos tenido, y lo tenemos todavía, un jefe de gobierno que es Macri procesado, y eso es algo que no se dice, no se cuenta. El otro día charlábamos con Mariano Recalde, bueno, es nuestro candidato en la ciudad, y él decía que hay otras cifras que son espantosas de la ciudad y que tampoco ningún medio las da a conocer. El crecimiento del analfabetismo. Hablando de protección mediática, entra a los estudios de Radio Madre. Alguien que no tiene protección mediática. Nada de protección. ¿Cómo estás? ¿Qué hace Grace? Bien. Yo ya me despaché con todas las preguntas serias para que después podamos charlar de la vida. ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo que importa? Después. Estamos hablando de Macri. Escuché. Pero esto que yo creo que a vos te va a interesar también, esta cuestión, porque venís de una provincia conservadora también. Pero que gana el peronismo. Lo que pasa es que tenés que entender la lógica del interior. Ser conservador no significa ser conservador en lo social. Claro. Lo que no tiene el interior no es liberal. Claro. Mira. Exactamente. Pueden ser conservadores en algunas cuestiones, si querés, vinculadas a cuestiones religiosas, pero no van a ser. Son vecinos, o sea, la pobreza es. No te pasa lejos, alejado en un country. Claro, la tenés ahí. La tenés ahí, entonces lo social, todo eso es importante. Ese punto de vista, mira, mi provincia conservadora fue la primera que dio el voto femenino, por ejemplo. ¿Sí? El sábado inglés, el medio aguinaldo. ¿Todo en San Juan? Sí. Tenemos claro. que ir a vivir a San Juan. Nos mudamos y además hay buen vino. Todo buen maravilloso. Vino, linda vista. Y además yo te voy a decir, más allá de las opiniones. Ya tenemos una candidata legisladora de San Juan. Listo, perfecto. Vamos por ahí. No, aparte, yo te voy a decir esto, más allá. La actual conducción que lleva la Antejoja sacó la provincia adelante. Entonces, me parece que hay que entender que se puede ser conservador en algunos aspectos muy vinculado a la lógica del interior del país. Mm. Eso no significa necesariamente ser conservador ni en lo social ni en lo político. Pero vuelvo a la pregunta de los porteños, ¿no? Porque se instaló esta cuestión de, bueno, el tipo que vota a Macri es malo. El tipo que vota a Macri es egoísta. El tipo que vota a Macri, escuché incluso que vota cosas. Vota globos. Y me pasó algo parecido a lo que le pasó a Brienza, viste que Brienza lo planteó en algún momento, y dice, yo tengo un vecino que vota a Macri, otro que vota a Lustó, y nos juntamos a tomar cerveza. Son buenos tipos. Sí, compañeros de la primaria que los conocés de toda la vida, y qué sé yo, pero deciden otra opción política. Es que yo creo que sería obtuso pensar que la mayoría de la población en la Ciudad de Buenos Aires es mala, o quiere que le peguen a la gente que duerme en la calle, o que desalojen a los vendedores ambulantes, o que me parece que no es eso. Digo, yo estaba planteando algo en relación a la formación de opinión en la ciudad, uh-huh. en los grandes centros urbanos, y me parece que ahí los medios juegan un rol más importante que quizás en un lugar más chico. Y esto que decía recién Graciana en relación a que vos en un espacio, en un distrito más chico, tenés más cerca los problemas, digamos, también eso es cierto, digamos. Acá el macrismo, pensá, tiene una política ultraliberal, tiene una política de desprotección desde el Estado de todos los sectores vulnerables, pero cuando tiene que hacer campaña, vos lo ves a Macri o a hoy a Larreta sacándose fotos con los pobres, con los viejos, con los niños. Digo, venden otra cosa, ¿no? Uh-huh. Y en una ciudad tan grande, donde muchas veces lo que llega, porque todo el mundo no está tomando posición política, investigando, ¿no? La gente a veces, digamos, tiene una distancia de eso, porque, bueno, vive. Sí, no, tenés que levantarte, intereses. Hacer el desayuno, llevar los pies al colegio, laburar claro. 8 horas, volver y. Entonces, ¿qué tráfico no te mate? Sí. Además, te enterás por los medios muchas veces. Entonces, me parece que no es que o la no gente... O no te enterás como o yo. No te enterás, por la cobertura que tiene el macrismo. Entonces, me parece que eso también un poco forma opinión en la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, y el resultado es ese voto. Además, ¿sabes qué? Te voy a agregar algo. Yo creo que toda una clase media en Buenos Aires que en algún punto no tiene noción de la realidad que pasa fuera de ciertos ámbitos. Es decir, no es el tipo que tiene que lidiar con determinados sistemas de salud, porque se acostumbró normalmente a tener su prepaga. No es el tipo que tiene enormes problemas con la educación, porque su solución es no consigo vacante, le mando a los chicos al colegio público. Entonces, al no tener que lidiar con esas cosas, su óptica es desde lo que a él le conviene. Entonces, si tiene metrobús, va más fácil. Si el subte funciona relativamente bien, le queda más cómodo. Y toma las decisiones casi desde un lugar donde la decisión la toma el confort. Porque aquellas cosas que vos le exigís al Estado, el señor está acostumbrado a pagarlas. Exactamente. Vamos a seguir discutiendo de esto y muchos más temas con Paula Penaca, legisladora del Frente para la Victoria en la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a una pequeñísima tanda y ya volvemos. Hora libre. Hora libre. Los sábados de 17 a 18. Hay una pausa inquieta, escondida, entre todas las actividades del día. ¿Se te hizo un hueco en la agenda? No lo llenes de cosas. Tómate la hora libre y escuchá. Muy bien, seguimos con nuestra invitada Paula Penaca, está en los estudios Graciana Peñafort, y nunca había escuchado esa cortina que teníamos del programa, Anuka. ¿Eh? No, porque el pelado nunca las tira, el pelado me dice, vamos a arrancar, y nunca me deja escuchar. Pero no tenemos un operador pelado, ¿viste? No, hoy no, tenemos Gonzalo. Uno que tiene pelo y barba. ¿Querés decir algo más? Es buen mozo. Mirá, ¿usted quiere decirle algo, Penaca? Sí, comparto. ¿Revés? Che, vení, entrá, Gonzalo, ¿no? Bueno, estoy leyendo, según me anotó Anuka, sí, nuestra dictadora, que usted no es porteña, que nació en la localidad de Zárate. Te voy a decir, en realidad vine a nacer acá. Ah, viniste, o sea claro, que sí naciste acá. Nací acá, nací mirá, en un sanatorio que ya no existe más, sobre la calle Avellaneda en Flores, donde viví después sí, de que volví de Zárate a los 6 años, hasta hace 3 años atrás. Soy una sensible de Flores en primer. Soy una sensible de Flores, lo que pasa es que viví mis primeros 6 años en Zárate, porque mis padres estaban trabajando allá. O sea, naciste allá, acá. Pero vivía allá. O sea, vino a parir acá tu mamá. Exactamente, porque era porteña centralista mi vieja, vino. Y además porque la salud. Y bueno, y obviamente eso. No, el hospital de Zárate no. Obviamente eso. Pero no. Queda, se puede preguntar la edad. Sí, porque ¿cómo no vas a poder? Y no se puede decir. Yo, esto es una, mira, tenemos a la dictadora número uno, que es la productora. Pobre. Y después tengo a la doctora Peñafort, que cuando yo me mando algún moco me... Bueno, está no, bien. No, pero eso, el tema de edad no... No, no hay problema. ¿No? Asumimos la edad que tenemos. Mm. Yo creo que el problema de la edad, la gente tiene problemas de la edad porque no disfrutó algún momento, entonces necesita de tener alguna etapa. Yo tengo 34 años bien vividos. O sea, 80, del 80. 81. 81. El 81, ahí. A bueno, un año de finalizar la Guerra de Malvinas, a dos de la democracia. O sea que creciste en un mundo que era pura esperanza y cuando empezabas sí, a entenderlo llegaron los 90. Sí, señora, y ahí me cachetearon los 90. ¿Qué hacían tus viejos? Mi viejo es taxista, porque cuando volvimos de... Me cachetearon ahí los 90. Cuando volvimos de Zárate, mi viejo trabajaba en una empresa familiar, en un silo, en Campana. Uh-huh. En un momento lo tuvieron que vender y vinimos para acá con un mango en el bolsillo y tuvimos remisería, kiosco, heladería. El momento más feliz fue el de la heladería. Claramente. Nunca fuiste más popular, duda, además. Qué bueno, para, ¿qué edad tenía? Tenía un montón de amigos. ¿Vos qué edad tenías? Entre los 7 y los 9. Qué lindo. Todos los chicos en la escuela me querían. Solo te voy a dar un antecedente complicado. Alguien que... Titi Fernández tiene una heladería. Titi Fernández tiene una heladería en Parque Chacabuco. El papá de Gargarella tenía una heladería también. Mm. Bueno. Lo cual demuestra que no todos son los helados. No. Bueno, y después terminó en un taxi, mi viejo. Y hace años que trabaja en el taxi y sigue trabajando en el taxi. ¿Le gusta? Más o menos, es lo que acá, la vida le dio, sí, en Capital Federal. O sea que a lo mejor yo alguna vez me senté a charlar con tu papá. Sin ninguna duda, fíjate, Penaca, mismo apellido, lo tiene ahí en la licencia porque es propietario del taxi, y lo que sí hace, y en los últimos años yo creo que el kirchnerismo le dio una alegría grande a mi viejo, que es poder discutir política arriba del taxi, y se aprende todo y se lee todo, porque es ultra kirchnerista, obviamente. ¿Y qué radio pone? Discute, escucha a Víctor Hugo. Claro. Es el tachero que escucha a Víctor Hugo. Exactamente. El tachero compañero. ¿Y tu vieja? Y mi vieja fue siempre ama de casa. Laburó hasta los 19 años, se casaron jovencitos. Yo tengo dos hermanas, una más grande y una más chica. Y mi vieja se dedicó a criarnos. Así que vengo de una familia que no hace política, que nunca militó. Mi viejo fue alfonsinista, hasta que se hizo kirchnerista. No habían participado, no habían tenido actividad militante activa. Así que bueno, la democracia fue como un bálsamo y acá estamos. Hemos discutido mucho el peronismo, imagínate. Sí, ¿y algún familiar o algo? ¿O vos sos la oveja negra que dijo? Soy la oveja negra. Soy la oveja negra. Sí, no, ¿cómo bueno, fue decir? ¿Cómo te enamoraste de la política? Y yo siempre digo que llegué a la política desde lo social, porque en realidad cuando estaba terminando el secundario, en quinto año del secundario, empecé a ir a la Villa 20 con un grupo de compañeros. ¿A qué colegio? Yo iba a una escuela privada de mi barrio. ¿De Flores? De Flores, una escuela católica, una escuela digamos, con becas, digamos, ¿no? Una escuela de barrio, no una gran escuela privada. Pero tenía amigas, siempre había tenido amigas por fuera de mi curso, digamos, y varias de ellas empezaron a ir con la comisión del Nacional Buenos Aires, que hacía extensión en la Villa 20, y bueno, y empecé ahí, hacíamos apoyo escolar, y era una lógica muy social. Lo que pasa que al poquito tiempo de estar trabajando en esa lógica de educación popular y yo qué sé, viene el 2001. Entonces, ahí esa construcción que nosotros la hacíamos de un lugar más naif, si querés, veníamos dando discusiones, obviamente, se convirtió en un movimiento de desocupados. Y entonces mi ingreso a la política es a partir de esa gran crisis económica, social y política de nuestro país, que hace que, bueno, que los que teníamos algún nivel de cercanía con las situaciones terribles que se vivían en los sectores más vulnerables, tomabas la decisión de dar un paso más y de empezar a trabajar más en profundidad y organizarte mejor, o bueno, digamos, ¿no? Te quedabas en una lógica que era casi de beneficencia en relación a cómo venía dándose la realidad política de nuestro país. ¿Y así tu que vida ya arranqué? Ahí en el medio. ¿Y mí? ¿Y tu vida? Y ahí se detuvo un poco. Estudié trabajo social unos cuantos años, dejé. ¿Por qué te dejó de gustar? Entraba un poco en contradicción con lo que yo hacía, digamos, ¿no? Era como que la práctica y la teoría no iba muy de la mano, ¿no? En la UBA, sí. Yo empecé a trabajar, sí. O sea, en la UBA y era tal cual. Sí. Nada, tuve lindas experiencias, buenas cátedras, digo, y de todo un poco, ¿no? Un poco y un poco. Después dejé, hice historia en el Joaquín B. González, como 3 años también dejé. Y en los últimos años, por mandato social, me decidí a tratar de terminar la carrera y todavía no lo logré. Pero me faltan 6 materias. ¿Cuál? Trabajo social. ¿Trabajo social? ¡No! Y sí, está bien. Bueno. Si se dedica a políticas sociales, no, eventualmente el título te puede estaba ayudar. Estaba más vinculado, sí. Más vinculado con lo que qué hago. Difícil, ¿no? De estudiar ahora, siendo legisladora, siendo marido. Tenés compañeras de 19 años que llegan con todo además leído, eso, con todo estudiado, terrible. Con todo. Y vos... Tiene un aspecto positivo eso. Es si hace buenas amigas. Y... No, además tenés el know-how de serlo. Claro, algo de eso ayuda. A veces también te deforma. Claro. Uy, me imagino estudiando y peleándote con los libros, diciendo, ¿por qué dicen esto si no tiene nada que ver? Es complicado. Pero bueno, ahí estoy, con la perspectiva. ¿Estás casada? ¿Tenés chicos? Estoy en pareja y mi pareja tiene hijos. Y también fue una experiencia linda y nueva. Tiene 2 hijos mi pareja. Ah, caramba. Bastante grandecitos, además, 9 y 5 años. Así que ahí estamos. Ya vivimos juntos, todo. Los tenemos incorporadísimos. ¿Y te imaginas teniendo niños peronistas? Sí, me imagino, sí. Me reclaman niñas, porque como ya son 2 varones, ahora me... Ah, yo soy genérico. No, sí, me imagino, sí, quiero, en algún momento lo haré. O sea, termina la carrera, por favor. Vamos por partes, pareces mi mamá, Graciana. Básicamente soy una sanjuanera conservadora. Yo las puedo seguir escuchando, ¿eh? Ah, sí, él pone cara de... Estamos de plena charla. Sí, sí. ¿Y qué haces? A ver, ¿cómo es un día, una semana tuya? Un quilombo. No, bueno, la verdad que la militancia lleva mucho tiempo, aparte, ¿no? Vos haces mucha militancia. Digo, hay militantes dentro del espacio que tienen determinado perfil. Hay gente que asocias más a cuestiones mediáticas. Vos no sos una persona particularmente mediática. Y siempre que apareces es muy vinculado a tarea muy de base, el trabajo de base muy fuerte. Sí, yo, digamos, ese fue como mi inicio en la política y de alguna manera es lo que me gusta hacer. Y además, digo, construir una organización política grande, con construcción en diferentes frentes, también es una tarea importante, ¿no? Yo extraño un poco el laburo territorial más cotidiano, ¿no? Como la cosa de ir todos los días, pero bueno, hoy eso se hace o lo hago un poco menos, pero porque hay mucha tarea vinculada con la construcción de la organización. Estuvimos trabajando los últimos 2 años en la conformación de un frente de villas. Y la organización, que te referís a la Cámpora. A la Cámpora, sí. Para aclarar. Sí, a la Cámpora, pero al Frente para la Victoria. Digo, ¿no? Uh-huh. Cristina nos dio una tarea importante a todos los militantes kirchneristas, que fue agruparnos y construir el Unidos y Organizados, y eso también es una tarea hermosa, pero que lleva mucho trabajo de todos los compañeros que integramos las diferentes organizaciones. Pero cuesta después de eso estar 6 horas en la banca, en una haciendo, como hablábamos hace un rato antes de entrar, ciudadanos, como es, personalidades destacadas. personalidades que no son tan destacadas de la ciudad. ¿No? Sí, digo, te cuesta estar ahí sentado un rato en el recinto como, me quiero ir a... Pero yo, te da otra perspectiva. Entiendo cómo no se mueren de aburrimiento, porque aparte, podés sacar la mejor ley, Macri te la va a vetar. Sí. Podés intentarlo, tienen una mayoría... O podés votar una ley que propone el macrismo, como hablábamos al principio, y te la veta igual. Claro, es una cosa... Igual te da otra perspectiva, ¿eh? Yo creo que de la tarea legislativa yo sumé mucho interiorizarme en temas que hacen a veces también a la política, ¿no? Bueno, yo no sé qué tema ha sido el primero que han pasado. No pasamos ninguno todavía. Bueno, yo sé que has elegido claramente. Vamos a arrancar con uno de los mejores temas de la historia de la música argentina. Ah, la pelotita. ¿Por qué elegiste Etiqueta Negra de los Redondos? Porque es muy bueno. Mira, 2 cosas. Es muy bueno musicalmente. Graciana Peñafort, Ricotera, y después todo el resto de cosas. Claro. Bueno, yo, Los Redondos fue otra de las cosas que, digamos... Yo siempre me pregunto, ¿cómo puede ser una banda que no tenga un solo tema malo? es así. No, pero también fue un poco el acompañamiento de un momento político, ¿no? Uno escucha las letras de Los Redondos, lo que se vivía en los recitales, y la verdad que tenían mucho sentido en relación a lo que pasaba a nivel social. Etiqueta Negra lo elegí primero porque musicalmente es un tema buenísimo, y después porque para mí significó, después, tiempo después, me enteré que estaba dedicado a un barra de un equipo de fútbol, pero para mí lo que significaba era como que alguien que estaba en la cima del poder, que tenía manejo, que creía además tener todo resuelto. Un día termina viendo crecer las flores. Exactamente, ¿no? Y eso es la posibilidad de transformar, ¿no? Que las cosas no están dadas de por sí, sino que a veces se puede dar vuelta la tortilla, como decía esa canción de la Guerra Civil Española. Y bueno, y Etiqueta Negra para mí simboliza eso. Etiqueta Negra de Los Redondos. Estás escuchando Hora Libre. Lijalal. Y Peñafort hasta las 18. Estás escuchando Hora Libre. Lijalal. Y Peñafort hasta las 18. Bueno, seguimos. Después de escuchar a Los Redondos, seguimos acá con Paula Penaca, nuestra invitada del día de hoy, nacida en la ciudad de Buenos Aires, vivida en Zárate hasta los 6 años, después estudiante de muchas cosas y ahora por recibirse de trabajadora social. Mirá qué bien, un buen augurio. ¿Qué te iba a preguntar? Me hizo distraer. Tenía un montón de cosas. De preguntas muy serias y aburridísimas. Sí, pero ya en el primer bloque yo hice toda la parte aburrida, en el segundo vos ya hiciste toda la parte chimentera. No es chimentera, la gente tiene una historia de vida. La gente no llega a ser lo que es porque sí. Bueno, ya sé lo que le quería preguntar. ¿Puedo? Sí. Es seria, pero tiene que ver con la coyuntura, la discusión sobre la violencia de género, el rol de las mujeres. Yo sé que es complicado, y lo sé también por el caso de Graciana, ser mujeres en lugares de poder. Y esta es una teoría que tengo yo, a ver si la comparten, que haya una presidenta mujer, eso no implica que a las mujeres se les haga más fácil ocupar espacios de poder en ningún lugar. ¿Cómo lo viviste vos? Así, difícil, como incluso Cristina lo dice cada vez que puede, ¿no? Que siempre es más difícil para las mujeres. La verdad que, digamos, la sociedad es machista en general y hay algunos ámbitos en los que ese machismo se siente un poco más o se vive un poco más. Después me parece que, por supuesto, que eso existe y hay, bueno, herramientas, estrategias y también cómo uno se para y da la discusión en esos ámbitos y lo va llevando mejor o peor, ¿no? Yo creo que la política es un ámbito bastante machista, que además hay prácticas que se reproducen, que son como lo no formal de la política, pero que están hechas para los hombres, ¿no? Lo del asado, lo del partido de fútbol, ¿no? Todos las ámbitos. Ámbitos de discusión y de toma de decisiones donde estás excluido por legítima aportación de textos. Sí, o los horarios. Exactamente. O horarios también. Digo, bueno, yo todavía no experimenté ninguna cuestión vinculada con tener pibes y entonces tener que acomodar horarios en relación a eso, pero sí, es cierto que eso existe, ¿no? Que son los espacios no formales, donde también se discute política, se toman decisiones y a veces las mujeres quedamos excluidas. Eso existe, es cierto, y dificulta un poco la tarea. La verdad es que yo, por la experiencia militante que tuve, también es cierto que quizás en los 90 había una lógica de construir las organizaciones y los espacios de militancia. Bueno, recién les comentaba que mi primera experiencia política fue en el movimiento de Desocupados, donde las mujeres también en esa época de la Argentina tenían un rol. Sí. Tenían que salir a parar el cabo familiar. Que eran el eje central quizás de la construcción de esos espacios. Tu marido volvía sin laburo y tenías que salir a hacer algo porque los pibes tienen que morfar. Entonces, de alguna manera estaba valorado el rol de las mujeres en eso que era política, digamos, aunque fueran organizaciones sociales, y entonces eso le daba como otro perfil. Imagino que alguien que empezó su historia política vinculada con partidos, digamos, como la cosa más tradicional, le habrá sido aún más difícil, ¿no? Pero sí, es complicado. No, pensaba en tu organización, tu organización es la Cámpora, ¿no? Sí. Y en lo que es la estructura de conducción. De conducción, hay una sola mujer. Mayra Mendoza. Está sola, pobre ahí. Está sola con todos hombres, digo. Y no sé si es sintomático eso, creo que se repite en el resto de las organizaciones, ni hablar en el mundo sindical, que es, no hay mujeres en conducciones sindicales, ni hablar el PJ, que en general, si uno mira los congresos del PJ, ve todos tipos, o la esposa de... Uh-huh. No sé, pienso cómo están dando esa discusión ahora, en la Cámpora, en el PJ, Sí, mira, ahí en relación a eso me parece que... Es innegable que la expresión social que se dio el otro día en la calle con la movilización convocada bajo la consigna de Ni Una Menos tiene que ver con un adelanto en esa discusión por parte de la sociedad, ¿no? Es cierto que era un tema muy específico, que es un tema que sensibiliza por otras cuestiones, digamos, ¿no? Por lo terrible de la violencia de género y las consecuencias terribles que genera. Pero también es cierto que es un primer paso, digamos, ¿no? Porque tanto las organizaciones políticas como las organizaciones sociales, como la gente suelta, por decirlo de alguna manera, se sintió interpelada mucho más, indistintamente del género de quienes participaran. Y hacia adentro de nuestra organización, esa discusión, ese proceso también se viene dando, ¿no? Y quizás cuando nosotros empezamos a militar, cuando se creó la organización, yo con algunos compañeros militaba de antes, pero en el 2008, cuando se constituyó la organización, quizás no existía la posibilidad de que dentro de la organización hubiera, no existía porque tampoco había habido iniciativa de parte de los compañeros y compañeras que hoy sí la tienen y la llevan adelante, pero hoy existe en la Cámpora un espacio, un ámbito de compañeros y compañeras que construyen la perspectiva de género. Y eso, digo, también fueron discusiones hacia adentro. Hoy Mayra es la secretaria general de la mujer del PJ Nacional y eso también le aporta hacia adentro a la organización algunas discusiones, digamos, ¿no? Y hoy es parte de la agenda política el tema de género. Entonces, como organización política también hay la necesidad de discutir y ser parte de eso, ¿no? Entonces, un poco yo creo que la organización acompaña con el empuje que le podamos meter para adentro los compañeros que tomamos el tema, algo que se ve a nivel general en la sociedad. Sí, además, si hay algo que tienen saludable es que no son duplicadores de determinados mensajes. Es decir, jamás vas a encontrar una militante de la Cámpora en general sintiéndose excluida por su condición de mujer. Distintos en el PJ. Sí, yo creo que, digo, si bien es cierto que existe esto de mayorías y minorías, digamos, ¿no? Pero sí es cierto que no hay... yo nunca sentí una exclusión por mi condición de mujer, digamos. No, y al revés tampoco, no sé cómo lo ven ustedes, pero no noto del lado de Cristina una cuestión de levantemos a esta por ser mujer tampoco. Sino una cuestión siempre vinculada a la capacidad, sea lo que sea. Que también me parece interesante, que podría haber sido al revés. Y bueno, ¿saben qué? Yo que la sufrí tantos años, claro. Bueno, pero ahora voy a hacer un gabinete de todas mujeres, aunque haya un tipo de sepa más. Voy a hacer una lista de diputadas donde la cuota sea al revés. Podría haber sucedido eso. Sí, pero no pasa. No. Pero aparte creo que Cristina, respecto al tema de género, tiene una política bastante más clara, que está por ganar el espacio en otro lado, no por medidas protectorias que terminan estigmatizando. Bueno, tenemos que ir a otro tema, Grace. Es un gran tema igual. Dele usted. Yo me pregunto, te arruiné el bloque con preguntas aburridas. Sí, ahora un espanto. Por la ley de locura ordinaria de Fito Páez, ¿por qué? Es la elección más rara de las tres que hice para hoy. En realidad, Polaroid de locura ordinaria de Fito Páez fue quizás el primer tema que me acercó a mí al rock. ¿No? Como yo escuchaba... ¿Pegaste un cassette de Fito? Pegué un cassette de Fito, claro, que hasta ese momento había escuchado quizás... Bueno, Sui Generis, Serú Girán, pero porque los había heredado. Pero eso no es rock, eso es otra cosa. Pero, claro, ¿no? ¿Ves? Ahí está, vos entendiste. Pero Fito Páez fue como lo primero así, más vinculado. Y de ese cassette que pegué de Fito, que para mí fue como mi puerta de entrada al rock and roll, el tema que siempre me fascinó fue ese tema. Tanto que cuando hice un festejo de 15 años, bastante raro, sin vestido y todas esas cosas, pero puse ese tema para entrar. Gran tema. Así es. Polaroid de locura ordinaria por Fito Páez. Ensordece. Muy bien, último bloque con Paula Penaca, legisladora por el Frente para la Victoria en la ciudad de Buenos Aires, que tiene manos de pianista, pero no es pianista, aunque su padre quiso que fuera pianista. ¿Así es la historia? Mi padre es guitarrista, y le hubiera gustado. Es hija de guitarrero. Soy hija de guitarra, agarro la guitarra. Minuto. Esa es una buena... para ser diputada, para decir una maldad. No, es una bondad. ¿Toca la guitarra? ¿Qué toca? De todo, clásico, estudió en el conservatorio, sí. Toca la guitarra. Toca en serio. Chamullero como nosotros de fogón, así. Claro, no. También de fogón, pero toca clásico, sabe. Canta en un coro, todo. ¿Qué me pregunta? Lo tengo que invitar al padre. No, nos vamos a divertir. Lo traes. ¿Te imaginas haciendo algo distinto a lo que hacemos? No, nunca pude imaginarme haciendo algo distinto a lo que hago. No sé si es porque lo hago de chiquita o porque tengo poca imaginación. Pero la verdad que no, me cuesta bastante. De hecho, no hago muchas cosas por fuera de la política. Eso era, ¿no? No. Estudiar algo que te guste. Clases de canto. Nada. Origami. Nada, no, nada de nada. ¿Sabes qué hice? Sí, durante como 3 años de mi vida bailé tango. Ah, mirá vos, milonguera. Sí, y eso fue una de las cosas que me gustó mucho hacer y que le dedicaba tiempo, aún restándole un poquitito de tiempo a la política y a la militancia. Y después lo abandoné igual. ¿Y por qué? Para, ¿por qué? Y no sé, porque tengo poca conducta. No, pero es una... Para mí es un tema importante la cuestión del... Esta cuestión de dejar todo... dejar todo por la causa, parece una, como una expresión sí, setentista, ¿no? Pero hay un poco así, digo, y se ve mucho, sobre todo en la militancia joven, esta cuestión. Tiene la vida absorbida. Sí, hay algo de entrega total, como que a mí me parece que eso es complejo cuando lo que hace que uno tenga esa entrega total es la culpa, ¿no? Porque entonces se tergiversa un poco el porqué de lo que uno hace. Yo creo que igual lo que pasa con la actividad política es que está muy, muy pegada a la coyuntura política que vive el país, ¿no? Entonces, como que tiempos políticos diferentes a veces implican a una necesidad de tener mucha dinámica o menos. Y la verdad que el kirchnerismo, a muchos de mi generación, a los compañeros con los que yo comparto la política y la militancia, nos hizo entusiasmar desde un lugar en el que antes la política no nos había permitido entusiasmarnos, ¿no? Todo se vuelve política. Y la posibilidad de la transformación real de todo, ¿no? Porque me parece que hay algo de eso, porque empezás a vislumbrar de verdad que cuando el proyecto político que conduce el Estado tiene la decisión de ir y modificar las injusticias en cualquiera de los ámbitos, campos y lugares donde se produzcan, digo, hay mucho para hacer. Entonces eso es un elemento motivador. ¿No sentís que es posible? Nosotros casi en chiste hace un tiempo nos fuimos a comer asado a un lugar, a un club, y empezamos a sacar nubes, y esto está buenísimo si lo lográramos popularizar. Y empezamos a decir cómo afiliarnos para ganar las próximas elecciones. Armamos la agrupación Guillermo Moreno en un club que no lo deben querer mucho. Claro, pero la verdad que lo que han tenido estos años, que creo que es lo que vos contás, que vas dedicándote, es que todo es posible. Sí, la perspectiva de que, digamos, de que en función de que existe la decisión política y está en la decisión política en el lugar más alto donde puede estar, que es en la conducción del Estado. Digo, yo creo que los que empezamos a militar antes del kirchnerismo nunca hubiéramos pensado que la posibilidad de militar un proyecto político en el que vos tenés el respaldo del gobierno, ¿no? Porque imagínate que en los 90 uno siempre al revés, estaba de la vereda enfrente tirando piedras y puteando las decisiones que se tomaban desde el centro del poder. Además entiendo que tirabas piedras y igual no servía de nada. Y no pasaba nada, entonces era como toda una cosa muy oscura. Pero te genera... te pregunto a vos, pero es algo que nos pasa a todos, porque de alguna forma en nuestro laburo es también una forma de militancia, al menos el mío, el periodista, el de Graciana como abogada, pero ¿te genera culpa el momento de ocio? No, yo creo que genera culpa es como que empieza a haber una cosa negativa de la que has cansado hay que intentar al momento de ocio. Claro. Llegás a dormir. Claro. Eso es cierto, sí. Quizás uno lo que es cierto es que limita momentos de ocio y bueno, y esto, ¿no? Que está quizás más cansado para emprender algunas tareas por fuera de la militancia, ¿no? Porque yo pienso ahora irme a bailar tango 3 veces por semana como hacía en otra época y me da fiaca porque no tengo energía. No, llega el momento que llegas a tu casa y te tienen que sacar de ahí con una orden de salvo y con Bernie en persona. Sí, no, pero pienso que también te... a veces uno piensa que el momento de ocio es solo de ocio y no lo aporta para lo que uno hace, ¿no? Y por ahí vos vas a la milonga a bailar tango y te bailás con un pibe que fue a la misma milonga y el pibe te cuenta algo que por ahí en tu microambiente, porque todos tenemos microambientes, sí. Eso no llega. No, y renovas energía seguro también, ¿no? Yo creo que hay que encontrar esos momentos seguros. Yo tengo un lugar en el mundo al que voy a renovar energías, que es el tigre, porque tengo, mirá qué loco, ¿no? Tigre, pero no porque vaya a apoyar a Sergio, sino y a consumir lo que venden los amigos de Sergio. Tampoco, voy a una isla de tigre, así bien. ¿Servicios hoteleros? No, está bien. Una isla, tengo negocios amigos. Negocios inmobiliarios. Tengo amigos que viven en una isla en Tigre. Y ese es el lugar como el que voy a descansar. ¿Cómo haces con tu vida de pareja? Y obviamente mi compañero también milita. Ahí está. Así cualquiera. Claro, pues yo imaginaba un contador. No pude tampoco nunca, ¿eh? Mira que hay contadores militantes. Está bien, pero pienso un tipo... Tenemos dos, Aníbal y Randazzo. Ninguno de los dos trabaja de contador. No, pero son contadores militantes. No, pero es difícil cuando tu pareja se dedica a otra cosa. Por eso, a eso me refería. No, también es militante, entonces tenemos como un poco más compartido. Bueno, tenemos una pregunta, se la hacemos a todos los invitados. Sí, ay, es terrible. Importante. No. A ver. Mengolini, que vino el programa anterior. ¿Quiere que la llame y la grabamos? No, ya se la hice yo, pero dijo que era una pregunta de Majul. No, sí, es cierto que Majul la hacía, pero Majul la hacía porque es bobo. Nosotros lo hacemos porque nos interesa. Pensé que me iba a hacer la de Gisbur. No. Los actos privados de los hombres que no están prohibidos por las leyes están exentos de la autoridad de los magistrados y son los sujetos a Dios. Mira la respuesta que te da la doctora. Es abogada la doctora. Pero, a ver, milonguer, aunque no ejerce, trabajadora social en cierne, legisladora. Corriendo acá para allá. ¿Sos feliz, Paula? Muy feliz, soy muy feliz. ¿Qué te hace feliz? Vamos. Todo, me hace feliz todo lo que hago. Me hace feliz lo que soy y soy lo que hago. Así que me hace feliz lo que hago. Qué gran respuesta. Una de las mejores respuestas. Muy feliz no nos habían dicho nunca. Hermoso escuchar eso. Bueno, se nos terminó, Grace, terminó la hora. Volvió libre. La de físico-química. Sí. Volvamos un día a poner el accent en la gaseosa. Nos vamos a ir con una canción, Cada loco con su tema de Serrat. Ahí se ve la influencia del papá. Exactamente, de papá y de mamá, ambos dos fanáticos de Serrat. Bueno, Paula, gracias por venir, ¿la pasaste bien? Muy bien, muchas gracias a ustedes. No, por favor. Nosotros nos vemos el sábado que viene, estuvo Ananuca Fernández Fuchs ahí... Ejerciendo su dictatorial. Nuestros designios, el potro Gonzalo María, que se está poniendo colorado cada vez más. En la operación técnica, nosotros nos vemos el sábado que viene. Si todo sale bien. Chau. Y cada loco con su tema, que contra gustos no hay disputas. Artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como es. Cada quien es cada cual, y baja las escaleras como quiere, pero puestos a escoger, soy partidario de las voces de la calle, más que del diccionario. Me privan más los barrios que el centro de la ciudad, y los artesanos más que la factoría. La razón que la fuerza, el instinto que la urbanidad, y un Sioux más que el séptimo de caballería. Prefiero los caminos a las fronteras, una mariposa al Rockefeller Center, y alfarero de Cap de Pera. Alex Vigía de Occidente, prefiero querer a poder, palpar a pisar, ganar a perder, besar a reñir, bailar a desfilar y disfrutar a medir.